pasión, compongo versos sin rimar. Soy un tarado, disparo a discreción, paseo perro sin bozal. Me meto en cines, se rompe el proyector y me hago la película. Hago cola en el video van. Hago cola en el video van. Toallita y bronceador, bajo descalzo del hotel. A la playita, a tirarnos al sol y a fumarnos unos cohetes. Encandilado, mi perro se lió, un marlé de los libaneses. Pasando barcos, flotando en el mar y... Hago cola en el video van. Hago cola en el video van. Yo hago cola en el video van. Yo hago cola en el video van. Hago cola en el video van. Hago cola en el video van. Yo hago cola en el video van. Te hago cola en el video van. Hola.